años me quité, me puse pa' Dios, ya dejé los vicios de rodar en callejón. Ya yo me quité, me puse pa' Dios, ya dejé la calle, las mujeres y el alcohol. Ya yo me quité, me puse pa' Dios. Ya yo estoy más que claro, por eso me puse en Dios. Me cansé de coger palo en la calle por ladrón. Ya andar arrebatado, con lo de otro quemado. De privar el tiguero, mentir era un desbaratado. El diablo con su coro me tenía todo engañado. Pensando que en la vía yo era el más desacatado. Tenía amigos por pila, pero todo era mentira. Porque solo aparecían cuando el F yo tenía. Así es que en el mundo se vive todavía. De engaño, de traiciones, de demagogia y de envidia. Suelta esa vida en vano.